inatakina machen la na yonom ni kana gwan amasua malulia makeli masintana de ko pai apa afu ya furikwa la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias vamos a saludar a nuestro compañero Dani Aguirre, que está allí en la consola de sonido. Muchísimas gracias. Y también a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está también emitiendo nuestro programa. Al operador Cristian Torres, muchísimas gracias. Y no solamente a Farco le agradecemos, sino que también a ALER, la Asociación Latinoamericana de Radiofónica, muchísimas gracias. Y a todas las comunidades indígenas de estar con nosotros compartiendo, el cual en cuanto al tema de las luchas cotidianas de nuestras comunidades. Un saludo a la gente de la zona del Huichí, El Pintado, donde anduvimos estos días, a la gente de Pompeya, muchísimas gracias por el recibimiento, y también a la Radio Inmaculada, donde nos recibió con mucho afecto. Y tenemos, hablando de la zona de los Huichí, estamos acá con nuestro compañero y amigo, que es un corresponsal de la red indígena, Julián Aguirre. Te invitamos a saludar a la audiencia. Bueno, gracias Mónica, gracias a todas las comunidades que están escuchando este programa. Un saludo para el operador y para todas las comunidades indígenas que están sintonizando en este momento. Así es. Bien, esto fue la presentación nuestra y ahora vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro saludo también para ustedes, hermanos, compañeros, colegas que se encuentran en resistencia en la provincia de Chaco, para todas las comunidades de nuestro querido país de Argentina que nos están escuchando a través de esta emisora que transmite nuestro programa interregional Raíces Milenarias. Estamos escuchando Colla Suyo, un tema musical que le corresponde a Gustavo Patiño, un músico jujeño consagrado en los escenarios provinciales y del mundo, de muchos otros países donde Gustavo recorre y comparte con grandes artistas los escenarios. También Gustavo nos acompaña con su cortina musical en nuestro programa regional con Hermana Lluvia. Y estamos dando la bienvenida a esta cortina musical para nuestro programa Raíces Milenarias en este año 2009. Estamos ya transitando el sábado 21 de febrero, una fecha muy especial, que esta música que ya nos está adelantando, la música que nos traen los artistas de Jujuy, de Salta, porque ya estamos viviendo el carnaval. Queremos compartir este pequeño momento musical para que los hermanos de otros lugares conozcan nuestra música y esta alegría del carnaval que ya se vive en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, en las yungas, nuestros hermanos también con el arete Guazu, que ya ha dado comienzo esta fiesta grande, esta fiesta que nos contagia, que nos llena de alegría para todos. Feliz carnaval para todos ustedes. Bien, hermanos, vamos a tocar el tema de lo que fue el corte de ruta de la lucha de nuestros hermanos Huichí de allí, de la zona del Impenetrable, más precisamente allí en Misión Nueva Pompeya, donde se produjo el corte de ruta allí en la ruta número 9 de esa localidad, donde une Castelli y también Miraflores, que son localidades, dos localidades muy importantes de allí, de ese departamento Güemes. Allí estuvieron más de 200 huichíes allí reclamando acerca de lo que ellos creen que es justo. Y me parece que es, y es así, que fue justo también el pedido del traslado de los médicos que maltrataban y maltratan a las comunidades originarias de ese lugar. No solamente está afectado Pompeya, sino el Sausalito, el Pintado, en fin, todas esas zonas aledañas a Pompeya sufren de este flagelo, ¿no?, de discriminación por parte de los profesionales. Pero se levantó el corte, por suerte, dado de que el gobernador Capitanich respondió los pedidos y donde, bueno, por ende, se había levantado el corte de ruta allí en Pompeya. Vamos a escuchar a Zenón González, que es uno de los referentes de las comunidades originarias de esa localidad. Nosotros vamos a llevar este documento que lo ha firmado, digamos, las respuestas por escrito que nos ha entregado el señor gobernador en todos los aspectos, en todos los puntos del petitorio. Vamos a presentar esto en las comunidades aborígenes, donde este texto, digamos, los términos van a ser traducidos en lengua huichí, para que del primero al último, desde el más grande al más chico, entienda palabra por palabra lo que dice acá, el sentido que tiene este escrito, y de ahí la asamblea va a decir el levantamiento del corte, va a dar fin, van a salir de las rutas. Pero es ahí donde nosotros vamos a explicar, y en esto queremos alzar la voz, que queremos trabajar en serio, pero que quede bien claro, con la participación directa de las asociaciones, a través de las organizaciones comunitarias indígenas, a través de sus representantes. Y en este marco es que se ha creado una mesa de trabajo y de gestión comunitaria, donde va esa mesa va a estar integrado por los distintos organismos, desde el Estado Provincial, el Instituto del Aborigen Chaqueño, las distintas iglesias de las comunidades, y vamos a trabajar en forma conjunta e ir avanzando sobre todas estas cuestiones. Lo que quiere decir que el Impenetrable, si bien hay algo, situaciones que afectan las comunidades, y que lo vamos a ir solucionando entre todos, porque esto es una responsabilidad de todos, y vamos a trabajar en serio para cambiar esta historia. Nosotros, como movimiento huichí, traemos un mandato de la comunidad. Haciendo un análisis, el Impenetrable, hay un desastre humanitario, hay un desastre económico, un desastre ambiental. Esto es histórico. Hoy traemos muchas cosas y lo hemos presentado al señor gobernador, al Estado Provincial, al Gobierno Provincial, hoy en la persona del contador Capitanich. Traemos, si bien muchos pedidos dentro del petitorio, hay muchos puntos, pero lo que queríamos llegar era soluciones de fondo. Tampoco queríamos parches a situaciones, sino trabajar en serio, plantear las cosas a futuro, una política común, una política de Estado, porque históricamente, como siempre digo, las comunidades siempre como que se los ha minimizado sus reclamos, no se han tratado en profundidad sus reclamos, sus demandas, sus problemáticas. Entonces yo creo que este gobierno, en la persona de Capitanich y todos los ministros, ha demostrado una calidez humana, un trato humano, el respeto y sobre todo la solidaridad. Entonces hay una predisposición de parte del gobierno en la persona de Capitanich. Estos tres encuentros, no solo que hemos hablado con el gobernador, sino con todos los ministros, sobre todo la señora ministra de Salud, nos ha atendido y ha convocado a su equipo y hemos dialogado, donde tuvimos la oportunidad de exponer las situaciones del impenetrable. Bien, así escuchamos a Zenón González, a quienes agradecemos también a Zenón porque nos dio una mano en el cual el tema de repartir los almanaques nuestros de la red indígena allí por esa zona. Así que muchísimas gracias a Zenón y también de habernos bancado a nosotros durante estos días de estar llamándolo constantemente qué es lo que estaba pasando allí en esa localidad, en esos lugares tan inhóspitos, tan lejanos, donde están habitados mayoritariamente comunidades wichíes. Así que muchísimas gracias a Zenón, a Juan Yacante también, muchísimas gracias a él por la atención y a todas las comunidades indígenas por habernos atendido en esos momentos que estábamos cubriendo el tema del corte de ruta. Hermanos, vamos a escuchar el testimonio también de Julio César García, que es uno de los abogados que está en la parte, bueno, de justicia y paz por parte del gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Julio García. Nosotros estamos muy agradecidos por el esfuerzo puesto por las comunidades wichí. Sabemos que estamos frente a dificultades estructurales. Sabemos que estamos ante el cambio rotundo de un Estado que se había olvidado de sectores muy excluidos y que reclaman ser parte de este proceso de cambio, de este proceso de cambio estructural al cual estamos invitados todos y consustanciados todos con convicción. Y sinceramente, en lo particular, queremos agradecer la firme voluntad de los ministros de Salud, ministro de Desarrollo Social, a los funcionarios del IPDUP, a los funcionarios del APA, a los distintos funcionarios que han intervenido en este conflicto, porque sinceramente uno ve que las necesidades y los problemas son graves, pero la mejor manera es con un diálogo fructífero. En particular queremos agradecer las gestiones tanto del Instituto del Aborigen Chaqueño, en la persona del presidente y los vocales del instituto, como de UPCP a través de su secretaria general Betty Bogado y de los funcionarios cuestionados, porque primó fundamentalmente el bienestar general, que es lo que nosotros en esta sociedad por lo general olvidamos e interponemos intereses particulares sobre lo que es el bienestar de la comunidad. Creemos que este es un punto de inicio, de inflexión. Quienes conocemos el impenetrable hace muchos años y lo recorremos, conocemos que las comunidades indígenas y los pobladores en general han estado olvidados, y que este es un buen comienzo, una bisagra en lo que debe ser un cambio sustancial y estructural en políticas de Estado. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Lo escuchábamos a Julio García, hablándonos acerca de el resultado de la reunión que se mantuvo con los referentes wichí por el tema del corte de ruta, de la denuncia que hicieron las comunidades. Y recordar que el INADI también, lo afirmó su propio delegado Darío Gómez. Lo que el INADI busca no es castigo, según decía Darío Gómez, lo afirmó, ¿no?, el delegado del Organismo Nacional en el Chaco, en relación con las denuncias por discriminación de la comunidad wichí contra 3 médicos del Hospital de Nueva Pompeya. Ellos pretenden que si hubo un acto, sea reconocido y se repare, ¿no? Esto decía el delegado del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. Nosotros hemos intentado hablar con Darío, pero tuvimos algunos problemas técnicos acerca de esta denuncia que ahora lo toma el INADI en cuanto al tema de la denuncia que veníamos tratando acerca del el trato de los médicos hacia las comunidades originarias de ese lugar, de la zona de los hermanos Huichí. Y nosotros conversando con todas las comunidades, y la mayoría decían de que estos médicos no querían, cuando va un hermano Huichí a atenderse, no le atendían por el solo hecho de que es un indígena, o porque está sucio, o porque esto, o por lo otro, pero siempre había razón de no atender a los sectores originarios y tampoco los campesinos, porque los campesinos también están sufriendo, no solamente los hermanos Huichí, sino que también los campesinos. Nosotros lamentamos muchísimo de que a estas alturas esté pasando estos tipos de situaciones, y también posiblemente haya otras denuncias en cuanto al tema del programa Paicha y también otras cuestiones, ¿no? Nosotros no queremos adelantarnos mucho, pero va a haber denuncias muy graves. Nosotros vamos a apoyar en cuanto a la iniciativa de los hermanos Huichí. Lo he dicho en la Radio Inmaculada, que cuenten conmigo en todo lo que yo pueda, los voy a colaborar. Así que muchísimas gracias a las comunidades por el afecto, y bueno, vamos a seguir en pie de lucha. Como bien decía Evo Morales, tenemos que estar siempre alerta, porque este sistema nos quiere, digamos, bien arrodillados delante de ellos, ¿no? Bien, hermanos, estas son las informaciones que queríamos compartir con ustedes. Vamos con nuestros compañeros. Vamos a comenzar con nuestro programa número 137 desde la provincia de Jujuy para compartir las noticias en este programa también especial, como lo hicimos en nuestro programa regional, para tratar acerca de un día histórico para nuestros hermanos salteños, nuestros hermanos originarios y criollos. Un día para revivir este día histórico, ¿no? Para los pueblos originarios y comunidades campesinas de Salta. Recordemos que a fines del año 2008, un grupo de comunidades huichí-guaraní y organizaciones campesinas del Chaco salteño han presentado una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solicitaban la urgente revisión y nulidad de los desmontes que se han autorizado en la provincia de Salta, y en una resolución inédita, solo a 12 días de la presentación, la Corte, con voto unánime, resolvió la suspensión de estos desmontes en los departamentos afectados en la provincia de Salta. Hubo una vigilia el 17 de febrero, una vigilia a la audiencia, y el día 18 de febrero la Corte Suprema de la Nación llamó a todos, a criollos, a hermanos indígenas. Por supuesto, también estuvo la parte del gobierno de Salta, y vamos a tener los comentarios para que ustedes conozcan cómo se vivió esta situación. Vamos a seguir comentando acerca de este día histórico que vivieron nuestros hermanos de Salta. ¿Qué les parece si comenzamos a escuchar a nuestro hermano Alfredo Riera? Él estuvo representando a la Organización de Familias Criollas, orador allí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto él decía el día 18 allí en Buenos Aires. Expuse que nosotros, después de las comunidades, llegamos a la zona del Chaco salteño nosotros, y vivimos en esos territorios desde hace tanto tiempo ya, ¿no? Uh-huh. Por lo menos de 90, 100 años estamos hablando de que están las familias criollas en los lugares. Y bueno, hace mucho tiempo que trabajamos ahí, siempre estuvimos juntos, donde ninguna de las comunidades recibe un peso mensual. Bueno, nosotros ahí trabajamos en conjunto, cambiamos por algunas cosas, siempre el chaqueño le compró algunos productos como el algarrobo, cambiamos por la carne, por esas cosas, siempre con los pueblos originarios, ¿no? Eso fue un poco desde cuando estamos nosotros también en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hacemos, la ganadería a monte, a campo abierto, digamos, ¿no? Que por ahí también en los sectores de nuestras provincias hacen política diciendo que por ahí los hermanos criollos quieren correr los hermanos aborígenes, al revés, y son totalmente mentiras, ¿no? Es que por ahí en algunas elecciones estos políticos ocupan esas frases para ganar un voto más, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que presenté esta mañana. Soy de la localidad de Inman, provincia Salta, departamento San Martín, sobre la ruta nacional 81. Ahí llegó mi familia desde el año 1925. Todavía esos pueblitos eran nada. Mi abuelo fue el primer poblador, digamos, de ahí, después de las comunidades, ¿no? Porque solamente habían algunos asentamientos, eran más recolectores que en alguna época del año venían a esos lugares a cazar y después pasaban para el Bermejo. Eran comunidades que venían de la zona de allá del lado de Tonono, todo eso. Bueno, esas cosas fueron contadas por mis abuelos y afirmadas por algunos hermanos más viejos también de las comunidades que comentaban todas esas cosas, ¿no? Alfredo, ¿cuál es la actividad que tienen los hombres y las mujeres allí en el lugar? Ahí en el lugar, y bueno, la cría de hacienda y la recolección, las comunidades, la artesanía para vender. Y nosotros, la cría de hacienda en pequeña escala, ganado mayor y menor con eso. Cuando el Estado vendió las empresas como el ferrocarril, esos pueblitos siguieron viviendo gracias a las comunidades, a la gente que se quedó y a las comunidades que criaban un bicho para vender, y entonces le dio vida a esos pueblitos, ¿no? Si no, hubiesen desaparecido hoy. Ahora sabemos que en esos lugares ustedes sufren y resisten la tala indiscriminada de los bosques. Sí, seguro, y esa es una gran preocupación que tenemos, pero también es falta de regularización de título de la tierra en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Porque yo aseguro que si las comunidades de los lugares y los criollos hubiesen tenido ya sus títulos de la tierra ahí, no hubiese ocurrido lo que hoy ocurre, porque no hubiesen podido arrasar con todos los montes, porque las comunidades se iban a oponer y también los criollos, ¿no? Resulta que, claro, es totalmente irregular, si es en lo fiscal, si es en lo que ya hoy es privado, tenemos juicio, desalojo permanente de la gente, ¿no? Ahora, con estas empresas que se instalan en el lugar, ¿buscan y la gente del lugar, los hermanos criollos e indígenas, trabajan estas actividades? Los de monte meten 2-3 máquinas, arrasan con todo el monte y le prenden un fósforo y terminó la mano de obra, ¿no? Ah, bien. Cuando muchos ocupan 3-4 meses algunos hermanos para que le ayude con el alambre y esas cosas, y después ponen gente, no sé de dónde traen, de afuera, ni siquiera la gente del lugar le dan trabajo, y fue. Quedamos todos mirando desde afuera. Son totalmente mentiras lo que se dice, que vamos a hacer un desmonte, que le vamos a dar trabajo a la gente. No ocurre eso. Esos son testimonios que le puede preguntar a los hermanos del lugar. Alfredo Riera así exponía frente al magistrado allí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 18 de febrero, representando a las familias criollas en esta audiencia por los desmontes que se realizan en la provincia de Salta y estas consecuencias que trae para nuestros hermanos. Recordemos que él es de Inman, del departamento San Martín, en la provincia de Salta, en la ruta 81, una familia que vive allí desde el año 1925, como él allí lo relataba, nuestros hermanos huichí. Tenemos otro testimonio, y es de Miguel Montes, nuestro hermano huichí, coordinador del Consejo Huichí y miembro del Foro de Tierras de Embarcación. Lo escuchamos. Bueno, esto creo que es un pasito más que dimos nosotros, después de mucha lucha de muchos hermanos, porque creo que en esta lucha está la marca de todos los hermanos, sin distinción de razas. Pero bueno, como dicen muchos, la justicia es lenta, pero llega. Y hoy creo que llegó para nosotros, al menos, una alegría de saber que la justicia se haya expedido a favor nuestro. Uh-huh. Bueno, por supuesto esto no terminó, pero creemos que la justicia, en base a todo lo que nosotros, las informaciones que le propiciamos, todo lo que está pasando, la misma representante de la provincia, tanto de provincia como de nación, ellos al declarar hasta estaban reconociendo pero sí. Uno no se entiende de por qué no se haya hecho un estudio ambiental. No sé cómo podría expresarlo, explicarte de cómo un estado provincial se haya talado o desmontado un millón y pico de hectáreas, y después sale el secretario de Medio Ambiente de la Nación diciendo que después, bueno, que sí, que estaban los desmontes, pero que después iba a hacer el estudio ambiental. Y digo, y no sabían que ahí vivían seres humanos, animales. Yo creo que hay una ley que dice que prohíbe la caza indiscriminada de los animales. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Se hizo un avance desenfrenado y sin control, ¿no?, que ha afectado muchísimo a los pueblos originarios y criollos, Miguel. Ahora, ¿cuál es la situación que viven nuestros hermanos allí en Embarcación, el lugar donde usted reside? Y bueno, siempre nosotros estamos con el corazón en la boca, pensando cada vez que hay un estival de lluvia. Sabemos lo que padece Embarcación. Hoy desgraciadamente le tocó a Tartagal, el año pasado a Santa Victoria, hablaba de Pilcomayo, hoy es Tartagal y mañana no sabemos. Lo mismo pasó con ustedes, lo de Jujuy y otras provincias más, que también están sufriendo la misma situación que nosotros, de la tala indiscriminada o el desmonte indiscriminado que se hace sin importarle el medio ambiente o el derecho que también nosotros como seres humanos tenemos. Frente a este avance desenfrenado, Miguel, su sentimiento, lo que ha vivido usted en la Corte Suprema y, por supuesto, nuestros hermanos que estuvieron allí presentes. Bueno, mira, te comento que esto desde que empezamos era una incertidumbre de pensar, decir si realmente la justicia iba a estar en favor de nosotros, de la demanda que nosotros presentábamos, porque nosotros presentábamos toda una realidad con justificación, o sea, todas las cosas a la vista. Hoy cuando entramos a la Corte Suprema, bueno, se iba como acabando el tiempo y cada vez los nervios nos comían más, pero bueno, gracias a Dios, yo creo que muchos de los hermanos aquí silenciosamente me parece que se encomendaron a Dios. Y estuvo de parte de nosotros la justicia de Dios, y también tengo fe como coordinador del Consejo Huichí y parte y miembro del foro de esta tierra, que la justicia nacional también nos va a favorecer en este dictamen. Así escuchábamos a dos hermanos, Alfredo Riera representando a las familias criollas y Miguel Montes representando a nuestros hermanos originarios, el Huichí. Y para todos y para todas fue una muy buena experiencia, y se rescata la excelente exposición de los fundamentos por parte de los asesores legales también, como de los dirigentes, Dino Salas de la comunidad Congregación Huichí San Ignacio y Alfredo Riera, como lo anticipábamos, de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, que lo hicieron en nombre de los demandantes. Bueno, por el Estado Nacional también estuvo el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y por la provincia de Salta, el fiscal de Estado y el ministro de Ambiente, Julio Nasser, también con otros funcionarios presentes. Enseguida vamos a continuar con más testimonios, con más voces de nuestros hermanos. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a tocar el tema de la capacitación audiovisual que se desarrolló la semana pasada. En realidad empezó un viernes y finalizó el jueves que pasó. Así que nada, vamos a hablar acerca de esta capacitación que fue intensiva, dictada por Milton Guzmán y también Nicolás Ipamo, que son dos hermanos indígenas cineastas de Bolivia, que fueron, en realidad vienen acá a capacitar a las comunidades indígenas, más precisamente del primer grupo que se formó allá en Bermejito el año pasado, a capacitarse en cuanto a estos temas de audiovisual. Pero Julián, estuviste participando de esta capacitación. ¿Nos podrías comentar algo antes de escuchar a Milton? Sí, yo estuve participando en esta segunda etapa de la capacitación de audiovisual, donde estuvieron 13 jóvenes que estuvieron participando. Y bueno, estos jóvenes ya estuvieron participando a este encuentro. Y bueno, estuvieron dos capacitadores de Bolivia, como les decía recién. Y bueno, tenemos el nombre, la nota del profesor Milton Guzmán, así que no sé si podemos escuchar ahora. Dale, aclarar de que Milton Guzmán, bueno, es uno de los capacitadores, ¿no? Así que felicitamos también a todos los hermanos que estuvieron allí en esa capacitación, que fue muy intensiva, que aprendieron un montón de cosas los chicos. Así que vamos a escuchar lo que nos decía Milton, entrevistado por nuestro corresponsal Julián Aguirre. Bueno, estamos ahora terminando la segunda etapa del segundo taller de capacitación. Hemos estado en agosto en un primer taller en Río Bermejito, que fue muy corto, digamos, dentro de lo que nosotros hacemos. Normalmente es una semana y media, pero fueron 3 días intensos y yo creo que la voluntad, las ganas que tiene la gente, los jóvenes, ha hecho de que el taller se aprovechaba al 100% y hemos hecho mucho más de lo que normalmente se hace. Entonces, ahora hemos venido a una segunda etapa de formación donde estamos terminando este módulo, del cual ya vamos a salir con una especie de proyectos para que en un futuro próximo podamos estar filmando parte de nuestra cultura, nuestra música, en nuestros héroes, es decir, las historias que nacen de los jóvenes mismos del taller. O sea, hemos tenido más días, por lo tanto hemos hecho mucho más trabajo práctico. Ahora, la modalidad del taller que hacemos es práctico, esencialmente la teoría simplemente acompaña para ir descubriendo lo que hemos practicado, básicamente, ¿no? Es decir, nosotros nos apropiamos de la cámara, contamos nuestras historias y después vamos haciendo la parte de la teoría respecto a lo que estamos haciendo ya naturalmente, ¿no? Entonces, los conocimientos son hechos de una manera natural y después hablamos un poco de la teoría, de las cosas técnicas que tiene el manejo de la cámara, el cómo contar una historia, cuáles son los elementos que tenemos que cuidar más, el encuadre, el plano, esas cosas que nos van a servir ya como una herramienta básica para poder contar una historia de documental, ficción, noticia, reportaje, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa que estamos terminando ahora. Después vendrá una etapa de un taller más de guión, donde de acuerdo a lo que elijan el grupo aquí en Wichí, se elegirán 3 trabajos. Con esos 3 trabajos se hará un taller de guión donde ya se plasmarán en historias y después iremos a los laboratorios que llamamos nosotros, donde iremos a filmar esas 3 historias y en esa filmación, durante todo el proceso de la filmación, también es un proceso de aprendizaje donde ya cada uno va a cumplir roles específicos, asistente de cámara, sonido, microfonista, luces, etcétera. Entonces nos vamos agrupando como grupo de trabajo, ya cada uno con un rol, con una responsabilidad. Así escuchábamos a Milton Guzmán, quien nos decía, bueno, acerca del tema de la capacitación, y la verdad es algo bastante bueno para los chicos, la gente que estaba desde primera instancia de la capacitación, a todos los chicos muchas felicitaciones. Aparte también el tema de esta capacitación que se viene desarrollando, se va a continuar, va a haber una tercera etapa y se va a estar desarrollando allí en San Bernardo, lugar donde, bueno, está nuestro compañero Juan Carlos, a quien, bueno, le mandamos mucho salud y bueno, que nos espere allí en San Bernardo. Nosotros como red estamos participando y también particularmente de la red, nosotros estamos, en mi persona, digo, ¿no? Estoy muy agradecida a todos los chicos por el interés también que muestran acerca de, bueno, saber de lo que es el tema audiovisual. Y como bien decía nuestro hermano Milton Guzmán, la cámara es nuestra arma de lucha. Entonces, tenemos mucho poder, ¿no?, en cuanto a la tenencia de esta, de estas herramientas, ¿no?, de que nosotros podamos manejarla y que también al mismo tiempo el tema radial, que es algo importante, donde allí nosotros como indígenas vamos, digamos, palpando de lo que es esto, ¿no?, de lo que es el mundo de la comunicación. Después en adelante vamos a seguir conversando con Julián a entrar más en detalle en cuanto al tema de esta capacitación que fue desarrollada allí en Huichí El Pintado. Mientras tanto, vamos a escuchar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. También el día 17 y 18, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestros hermanos criollos y originarios estuvieron acompañados por las instituciones que vienen luchando junto a ellos hace muchísimo tiempo atrás por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Vamos a hablar con respecto a este desmonte, a la soja y la madera que hay en los bosques nativos, porque los pobladores aseguran que la sistemática destrucción de los bosques nativos tiene hoy un ritmo vertiginoso a causa de los desmontes que se realizan y, bueno, y que promueve la expansión de la frontera agropecuaria y también la tala del árbol del Palo Santo, este árbol autóctono, para venderlo en el mercado nacional e internacional. Nuestros hermanos se ven cada vez más acorralados y aislados por los desmontes y los pueblos originarios del lugar continúan intentando sobrevivir de estos bosques que ahora les queda muy poco. Y también, como decíamos, también estuvieron nuestros hermanos acompañados por las instituciones. Vamos a escuchar a Hernán Giardini, de Greenpeace, y esto nos decía. Nosotros consideramos, como muchos científicos, gente de la universidad, como la Universidad de Salta, Universidad de Santiago del Estero, ya ha hablado también científicos de la Organización de las Naciones Unidas acerca de cómo el impacto de la deforestación ha contribuido muchísimo a lo que tiene que ver con la luz que ha sufrido Tartagal, las inundaciones del 2006, donde ya se había advertido, y ahora de vuelta, donde se volvió una situación que en gran medida tiene que ver con la tala de los cerros, con el tema de la tala y las picadas que se hacen para el tema petrolero y para el tema forestal. Y por supuesto la región está azotada por los desmontes, por la soja. Nuestra compañera Noemí Cruz estuvo hace muy poco con una comunidad ahí cercana a Tartagal, a 7 kilómetros nomás de Tartagal, donde están rodeados de un mar de soja y realmente preocupados, y mientras estaban conversando fueron rociados por una avioneta que, bueno, les tiró el veneno, ¿no? Así que la verdad, la situación es tristísima. Lamentablemente se tuvo que tener esta situación para que se reglamentara la ley de bosques, y bueno, ahora tenemos una oportunidad muy grande, las comunidades indígenas tienen, de poder hablar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, y contarles lo que están viviendo en carne propia, ¿no? Hernán, vamos a recordar a nuestra audiencia, como lo hicimos en otras oportunidades, en cuanto a esta deforestación, este problema mundial, las principales causas de esta deforestación y las principales consecuencias. Bueno, en gran medida la deforestación que se vive en Argentina y en el mundo es por el avance de la frontera agrícola, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desmontar, sacar el bosque para producir agricultura o ganadería, que son los dos motores más grandes de la deforestación. En Argentina está claro que la soja y la ganadería a gran escala están destruyendo toda nuestra región chaqueña, la selva de Yungas y la selva misionera principalmente, ¿no? Por supuesto, la tala de árboles para uso maderero, cuando no se hace con buen manejo, también es destructora del bosque. Pero por otro lado, está claro que las consecuencias son, por un lado, la pérdida de la biodiversidad tan rica, tan importante, de los animales y las plantas que viven en el bosque, que se calcula que la mitad de la biodiversidad del planeta están en los bosques y la selva, el riesgo de mayores inundaciones, bueno, el cambio climático que genera la deforestación, que contribuye muchísimo a este problema del cambio climático, y directamente, que está claro, el desalojo de las comunidades campesinas e indígenas, que pierden su almacén, su casa, su farmacia, que el bosque nativo significa para ellas, tanto criollos como aborígenes que están necesitando este bosque, que bueno, que es vida para ellos, ¿no? Y esto, Hernán, no solo sucede en el norte de nuestro país, o sea, en Salta, sino también en otras provincias, como por ejemplo en el Parque Chaqueño. Yo estaba viendo un informe de ustedes de Greenpeace, lo que produce esta deforestación y este avance de la soja, de la ganadería, también en la selva de las Yungas, ¿no? Es por la caña de azúcar que está avanzando cada vez más. Sí, la situación en las Yungas tiene que ver con la soja y con el azúcar, y eso obviamente afecta a Salta, a Jujuy, a Tucumán, en el caso de lo que es la soja y la ganadería en Santiago del Estero, en el norte de Córdoba, el Chaco, Formosa, y bueno, se va yendo también hasta Corrientes, y en Corrientes y Misiones hay un reemplazo de la selva histórica por las plantaciones de pino y eucalipto para la industria maderera y para la industria de las papeleras, ¿no? En los bosques del sur hay también un problema de lo que es el crecimiento de las grandes hoteles y lo que tiene que ver también con el crecimiento demográfico, con las grandes ciudades que se van construyendo, la gran cantidad de gente que se va a vivir a esos bosques y que, bueno, lo primero que hace, paradójicamente, es destruirlo cuando va a esa zona porque ama el bosque, ¿no? O sea, lamentablemente la no planificación o el no pensar a futuro, el pensar a corto plazo, bueno, está destruyendo los recursos y la gente que vive en ellos, ¿no? Ahora Salta es una de las provincias que más monte y bosque tiene y también es una de las provincias donde más desmontes se hace, Hernán. Sí, se da las dos situaciones. Salta es una de las provincias con más bosque, le quedan muchísimas hectáreas de bosque, pero también es la de las que más está con una política de, que venía arrastrando el gobernador Romero, de destrucción total de esos recursos. La verdad que no hay ninguna política de conservación, hay una política de arrasar con el recurso, de permitirle a las empresas comprar las tierras a muy bajo costo, y muchas veces las tierras que están tradicionalmente ocupadas, están tradicionalmente habitadas, son territorios ancestrales, indígenas, o también son territorios de comunidades campesinas, ¿no? La verdad que lo de Salta es dramático. Las imágenes de Tartagal demuestran hasta dónde se puede llegar con este tema, y estamos esperando que, bueno, que toda esta situación de alguna manera le dé la posibilidad al gobernador Urtubey de cambiar la política que tenía el gobernador Romero y demostrarse como alguien distinto y presentar un ordenamiento territorial que realmente represente a las comunidades indígenas y al reclamo que miles de personas le están haciendo, ¿no? Creo que la pelota hoy está del lado de Urtubey y todo el mundo está esperando un gesto político que realmente, si es como él dijo cuando asumió, de que se acabó el Festival de los Desmontes en Salta, sea realmente cierto y no haya sido una promesa de campaña. Escuchábamos a Hernán Giardini, coordinador de Greenpeace, una institución que también acompaña, que apoya y que lucha junto a nuestros pueblos originarios para defender nuestro ambiente sano. Nos comentaba acerca de las causas y consecuencias de los desmontes en la provincia de Salta. Adelante ustedes, hermanos desde el Chaco, enseguida volvemos con más información acerca de esta audiencia en Buenos Aires. Bien, hermanos, así pasaban nuestros compañeros de allí, de la región del NOA, de Jujuy, San Salvador, allí donde está el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena. Continuamos. Julián, ¿qué más nos podrías comentar acerca de la capacitación de audiovisual? Y también se trataba más que nada en el tema de cómo se hace un documental, el tema del cine. Coméntanos durante estos días, esos días tan intensos para ustedes. Y bueno, para nosotros fue un día muy, muy alegre para nosotros, porque durante todos los días hemos aprendido todo, cómo hay que hacer una película, cómo hay que poner la cámara, cómo hay que hacer un plano y cómo hay que hacer un ángulo. Y bueno, fue un montón de cosas que hemos aprendido y bueno, es una alegría para nosotros. Y bueno, nosotros quiero comentar que en la zona Huichí hemos participado 3 Huichí. Sería 4 con mi compañera que no pudieron estar. Y bueno, es para la próxima, queremos que él esté presente. Y a lo cual acá le mandé un saludo. Y bueno, fue un día muy, muy divertido para los jóvenes. Como decía el profesor, desde la mañana hasta la hora de tarde, todo una risa en cada salón. Y fue una diversión para los jóvenes. No fue un día tan aburrido, sino que es un día de trabajo. Así que Eso es lo que quería comentar. Ya. También, como bien decía Milton, en su momento decía de que cuando él capacita a las comunidades, primero le entrega la cámara, que jueguen con la cámara, y no como hacen los profesores de las universidades, que es más teórico, más técnico, es decir, se utilizan palabras muy difíciles. Entonces eso, según para Milton, esto le dificulta más al alumnado, pero en cambio lo que ustedes aprendieron durante estos días en la universidad se enseña, tardás en 3 años, pero sin embargo ustedes lo hicieron en una semana, aprendieron mucho con los hermanos, con los cineastas indígenas de Bolivia, y comentaba también acerca de apropiarse en cuanto al tema de la cámara, porque es una herramienta bastante fuerte, porque hoy día el tema de la comunicación hay una guerra, ¿no?, en la comunicación. Entonces, como bien decía Milton, que hay que apropiarse a las cámaras en este caso, en estos medios de comunicación radial, debemos difundir de lo que es nuestra lucha, de lo que es nuestra causa indígena, ¿no? Entonces, también lo que decía anteriormente, se les entrega la cámara y que jueguen con ella, más allá de lo teórico, pero lo primero es eso, ¿no? Y ustedes aprendieron mucho durante estos días. Sí, así es. Más de 70 cortometrajes que hicimos durante esos días. Y bueno, nos pidieron la gente de Sausalito que proyectamos una película, pero lamentablemente no pudieron llegar por el tema del tiempo. Y bueno, toda la tarde, toda la noche se proyectan películas indígenas en la escuela, donde asistieron toda la comunidad allí en esa escuela. Nosotros vimos también de que la comunidad se mostró muy interesada, porque Milton, tanto Nicolás y Pamo, ellos trajeron un documental acerca de Bolivia, acerca de la lucha, acerca del proceso de Bolivia, del movimiento indígena en ese país, que está muy adelantado, y nosotros siempre lo tomamos como ejemplo de lucha de los hermanos bolivianos indígenas campesinos acerca de este proceso revolucionario, si se quiere, ¿no? Allí se proyectó el tema de Pando, porque recordemos que UNITEL, que es una de las, digamos, cadenas muy grandes en Bolivia, UNITEL, en su momento, cuando estuve en Bolivia, noté de que UNITEL todo el tiempo le bajaba línea a Evo Morales y a los sectores sociales. Entonces es un medio bastante de derecha, si se quiere, ¿no? Pero a través de los documentales, a través de lo que están haciendo las comunidades indígenas, divulgar, si se quiere, difundir también en cuanto a lo que pasó verdaderamente allí en Pando. Recordar que en Pando hubo un conflicto, el cual murieron muchas personas, muchos hermanos, y hubieron otros hermanos que se salvaron, pero fue bastante conflictivo lo que había pasado allí en Bolivia. Por eso remarca Milton de que hay que, digamos, apropiarse de estas herramientas, ¿no? Y a todas las comunidades indígenas decirle que se animen, sobre todo también las mujeres, ¿no? Porque se pedía también la presencia de las mujeres. Entonces, que me preguntaba, ¿qué nos pasa a nosotros las mujeres? Entonces, a todas las chicas que participen en esta iniciativa, que es bastante, hay que aprovecharla. Mientras que se pueda, hay que seguir adelante, ¿no, Julián? Así es, así como decía usted que tenía que estar las mujeres participando a este encuentro, y bueno, ojalá que para la próxima estará más participante de las mujeres, y sería bien organizado, ¿no? Uh-huh. Así que, y bueno, Mónica, esta es mi palabra, y así que un saludo a todos los que están escuchando. Bien, hermanos, vamos a escuchar a Milton Guzmán, quien nos deja un mensaje, ¿no, Julián? Así es, nos deja un mensaje para todas las comunidades indígenas de Argentina, digamos. Decirles que nosotros como indígenas de América debemos sentirnos orgullosos de ser lo que somos, al contrario de lo que mucha gente trata de menospreciarnos, de hacernos sentir mal. Yo creo que los verdaderos dueños de esta parte de América somos los indígenas. Entonces debemos revalorizar nuestra cultura, debemos volver a aprender a hablar nuestro idioma, porque en muchos lugares se está perdiendo. Debemos valorizar nuestra música, debemos darles el rol de guías a los ancianos en nuestras comunidades para que no perdamos el horizonte en el que siempre han vivido, los conocimientos que tienen ellos, compartirlos entre nosotros, y la gente joven especialmente, pues volver a sentirse orgulloso de la raíz que hay, ¿no? Cada pueblo tiene una cultura, tiene una tradición, tienen conocimientos asombrosos de la vida en la naturaleza y con la naturaleza. Siempre los pueblos indígenas se han caracterizado por eso, de vivir en una armonía con el medio ambiente, sin depredar la naturaleza, cosa que el hombre blanco sí, se sirve de la naturaleza y depreda el medio ambiente sin importarle nada. Entonces debemos de luchar, recuperar esos conocimientos y volver a que la vida en estas regiones sea de los pueblos indígenas, sea para los pueblos indígenas, y podamos nuevamente poner en equilibrio la naturaleza y el hombre. Ese sería el mensaje un poquito, y agradecerte a ti por la acogida. Nos hemos sentido muy a gusto en Huichí, un lugar que es tan lejano, pero tan lindo, tan acogedor, que se parece mucho, digamos, en Bolivia. Nosotros igual vamos a ver esas comunidades muy lejanas, pero es ahí donde realmente sentimos el cariño de la gente, la pureza de la cultura, etcétera. Entonces, nosotros queremos agradecerte a ti, Julián, porque nos has hecho sentir como en casa, nos has acogido, nos has tratado muy bien, siempre has estado pendiente de nosotros, y queremos, a nombre de Nicolás y mío, agradecerte eso y siempre decirte que cuentas con nosotros como un apoyo, como unos amigos, como compañeros y hermanos. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Y ya en nuestra última entrada que hacemos de la provincia de Jujuy, con la información de nuestros hermanos de Salta y este día histórico que vivieron el pasado 18 de febrero, recordemos que allí estuvo nuestro compañero Sebastián Reyes, estuvo de enviado especial para acompañar a nuestros hermanos y, por supuesto, para que nosotros tengamos toda la información de lo que ocurría en Buenos Aires. Decíamos que nuestros pueblos indígenas que habitan el actual territorio argentino, sobre todo los de la región del Chaco salteño, todavía hoy hacen y viven de la caza, de la pesca, de la recolección, que es su principal medio de vida. Es por eso que protegen desde siempre, son los guardianes de nuestros bosques, de nuestros montes nativos. Y también se suma a este testimonio que nosotros compartimos desde la Red de Comunicación Indígena, un técnico de la Mesa de Tierras de la provincia de Salta estuvo presente también en esta audiencia acompañando a nuestros hermanos. Él es Raúl Marincones. Lo escuchamos. Buenos días, Carmen, ¿cómo le va? Yo me presento, soy Raúl Marincón, yo soy técnico y parte de la mesa de tierra que se formó en la zona de Orán, de los cuatro departamentos, y trabajo con una organización campesina criolla, que es la Asociación de Pequeños Productores Chaco Salteño, que fue el que presenta demanda junto a las comunidades. Yo soy un técnico particular, o sea que solamente me sumo. Importante la labor que realiza como técnico, me imagino, muy cerca de las comunidades. Sí. Yo, bueno, vivo en embarcación y trabajo en la zona de la Ruta 81, en la zona del Chaco Salteño, y sí, tengo contacto permanente con la organización campesina y la comunidad indígena, o sea, conozco la mayoría de los hermanos que están acá conmigo. ¿Y cuál es la situación que atraviesan nuestros hermanos en este Chaco Salteño en cuanto a los desmontes? Bueno, es la que expresó hoy el hermano Dino Sala ante la Corte Suprema, o sea, que dio la visión de lo que sufren las comunidades, que cada vez hay menos territorio, menos bosque, que le faltan el sustento diario de los frutos, los animales silvestres, y que cada vez el desmonte los va encerrando más y cada vez más pequeña la superficie que tienen. En la Ruta 81, ¿cuántas comunidades aproximadamente viven? Y lo que pasa es que hay organizaciones de segundo grado, como el Consejo de Organizaciones Huichí, de la zona Bermejo, hay el Consejo de Organizaciones Huichí, la Ruta 81, que es la zona de Morillo y Los Blancos. O sea, estamos hablando como cerca de 8.000 familias, ¿no?, de comunidades, entre todas las comunidades, ¿no? Muchísimos hermanos. Sí, Sí, muchos, muchos, y estamos hablando de unos 2.000 familias criollas campesinas, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos hoy contentos espiritualmente hablando, ¿no? Porque pasamos un día muy largo ayer, todo el día en la Plaza de Mayo, y dormimos ahí en la Plaza de Mayo, hicimos la vigilia para hoy estar acá en la Corte Suprema, y veníamos con esperanza, Y realmente salimos satisfechos porque la Corte Suprema nos ha devuelto las esperanzas, no solamente con el fallo, sino con lo que hoy vimos, porque la Corte Suprema hoy demostró que conocía más la realidad de la provincia que los mismos funcionarios de la provincia que habían ido, que tuvieron en la audiencia, que no pudieron ni siquiera contestar algunas preguntas técnicas que le hacía el juez Maqueda o que le hacía el juez Zaffaroni o la jueza Nolasco. Y tuvieron que reconocer al final de la audiencia de que los desmontes estaban afectando la vida de las comunidades de las familias criollas. O sea que fue para nosotros todo un triunfo que ellos reconozcan que permiten los desmontes sabiendo que están perjudicando a todas las comunidades. Ah, importante lo que nos acaba de comentar, porque también los desmontes no solo han perjudicado a los pueblos originarios y criollos que viven allí en el lugar, sino recordemos lo que ha pasado en Tartagal, ¿no? Bueno, es un problema para todos. Ellos hoy en la corte negaron que lo que pasó en Tartagal fuera un problema de la tala indiscriminada, a lo cual nosotros en la presentación dijimos todo lo contrario. Nosotros demostramos que fue un problema de la tala indiscriminada. Pero después, a lo largo de la audiencia, los jueces tenían conocimiento del expediente y de todo lo que habían presentado, y realmente en un momento, porque la provincia pide a la Corte Suprema que levante la medida cautelar que falló en diciembre, el 29 de diciembre del año pasado. Bueno, entonces la Corte Suprema le preguntó a la provincia si la Corte Suprema hacía lugar al pedido de la provincia de levantar la medida cautelar, si ellos iban a seguir con los desmontes que habían autorizado, que había detenido la Corte. Y la provincia dijo que sí. Entonces, bueno, ahí la Corte le demostró la contradicción que había, en que hacía 5 minutos habían reconocido que los desmontes afectaban el medio ambiente y la vida de la gente, y que ellos, si la Corte levantaba la medida cautelar, iban a seguir. Sí, recordemos lo que ha sucedido el año pasado, que se ha aprobado un proyecto de ley muy distinto al presentado, bueno, también, sí, por los técnicos. Con el 15% dependiente, que, o sea, eso significa que ellos pueden desmontar hasta las laderas y 3 millones de bosques. Eso también fue cuestionado por la Corte hoy, y no lo pudieron defender. Porque no se puede defender lo indefendible y no se puede ir contra la verdad. Ese es el tema. Un día para recordar, un día para no olvidar, una victoria para nuestros hermanos originarios y criollos. Sí, la verdad que yo realmente, después de haber pasado todo el día allá en la plaza con los hermanos y dormir en el suelo, no, y realmente hoy nos vamos con el corazón lleno de esperanza. Raúl, felicitaciones, pero muchísimas para ustedes, los técnicos, que hacen este acompañamiento, estos trabajos, y que viven muy de cerca este sufrimiento, este padecimiento de nuestros hermanos. Sí, porque nosotros, a pesar de que tenemos, yo por lo menos tengo mi idea, a mí me criaron de otra manera. Y yo estudié en una universidad pública y a mí me enseñaron que a mí el Estado me pagó mis estudios, entonces yo le tengo que devolver al Estado lo que me dio, entonces yo lo devuelvo trabajando con el pueblo. Esa es mi idea, por eso estoy trabajando en la zona donde estoy trabajando. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Muy digna su tarea. Bueno, gracias, y bueno, un saludo a toda la audiencia, y bueno, esperemos que esto sea noticia nacional realmente. Podíamos escuchar la emoción, la alegría que vivían nuestros hermanos a través del testimonio de Raúl Marincón, un técnico comprometido con su tarea, con este trabajo tan digno. Llegamos al final de un programa más, Raíces Milenarias, y también destacando de esto que ha sucedido el 18 en esta audiencia pública, que ante las preguntas de los miembros de la Corte, las autoridades de Salta debieron reconocer los efectos negativos ambientales sobre las comunidades indígenas y campesinas de los desmontes indiscriminados, y que de levantarse la medida cautelar, esos mismos se concretarían. Ahora toca esperar solamente 30 días y seguir adelante con este caso para que se puedan sentar las bases, no solo para los casos denunciados, sino para el ordenamiento de los bosques nativos, especialmente en la provincia de Salta. Nos vamos, nos estamos despidiendo con esta música tan característica de nuestros hermanos guaraníes, la música del pimpín y esta alegría del arete guasu, de esta fiesta grande que se vive en las comunidades en este Carnaval 2009. A todos ustedes, muy buenas tardes y nos reencontramos la semana que viene. Se nos ha terminado el programa, así que muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias a Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital. Y bueno, gracias, Julián. Te puedes despedir de la audiencia. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Un saludo para todos ustedes que están en la sintonía de cada radio que nos está emitiendo. Y bueno, será hasta el próximo programa. Bien, será para el próximo encuentro. Hasta luego. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.